Por lo cual te digo que les son perdonados sus muchos pecados, porque amo mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco aman. Los grandes pecadores manifiestan el reconocimiento de la gracia que han recibido de Dios y que los ha sacado de su pecado. Y manifiestan este reconocimiento con una entrega más completa y generosa al servicio divino. El pecador deja su pecado y se pone a servir a Dios. Y esta muestra, esta manifestación, es lo que escandaliza a los fariseos. Porque amó mucho esta mujer, por eso le son perdonados sus muchos pecados. Porque no solamente se arrepintió de sus pecados y dejó su pecado, sino que agradeció al Señor haciendo una obra pública de expiación de su pecado a los pies del Señor. Esta mujer regó los pies del Señor en señal de su arrepentimiento del pecado, por haber andado malos caminos en su vida. Ahora está a los pies del Señor, que la va a encaminar hacia el camino verdadero, camino en la gracia y en el Espíritu Divino. Con el alma contrita y el espíritu humillado, hallemos acogida. Hemos leído en el profeta Daniel, y es lo que refleja esta pecadora, un alma arrepentida de su pecado y un alma humillada que se pone a los pies del Señor para encontrar con sus besos el camino de su vida, el camino de la verdad que le va a llevar hacia la vida verdadera. Como los holocaustos de los carneros y de los toros, como las miríadas de los gruesos corderos, así sea hoy nuestro sacrificio delante de ti. Y por eso este alma pecadora unge los pies del Señor con su ungüento, que ese es el sacrificio que representa delante del Señor a fin de aplacar su rostro, su ira, su justicia y tener misericordia de ese alma y de su pecado. En el amor de Dios no existe el pecado, sino que se da la verdad de la vida. Y por eso el que ama mucho, el que ama en el Espíritu Divino, expía sus pecados, repara los males que ha hecho a causa de sus obras anteriores, obras de maldad, y construye su vida en la rectitud, en el orden, en la verdad divina. El que ama mucho se le perdona mucho sus pecados, se expían sus pecados, se quita purgatorio para que el alma pueda volar hacia los reinos celestiales. Pero el que ama poco, entonces tiene la carga todavía de sus pecados, de la expiación de sus pecados, que es lo primero que tiene que hacer el alma una vez que sale de sus pecados expiarlos, para que pueda caminar libremente, sin esa carga, hacia la voluntad de Dios, hacia la unión con Dios. Porque sin expiar los pecados, el alma no puede unirse a Dios y no puede encontrar el amor de Dios. El amor de Dios se encuentra en la unión con Dios. Hasta que el alma no quite purgatorio, ya en esta vida, ya en la otra, el alma se encuentra todavía en el camino de la misericordia y poco a poco va entrando en la unión con Dios, pero no es una unión definitiva, sino que se puede romper por los pecados que todavía el alma hace en esta vida, ya sea pecados veniales, ya sean pecados mortales. El camino del alma hacia la unión con Dios en esta vida es dificultoso porque cuesta dejar los pecados, cuesta luchar en contra del demonio, cuesta luchar en contra del mundo y de uno mismo, cuesta dejar de ser hombres. Y cuanto más el hombre sea hombre, se mueva según su pensamiento humano, según su soberbia, más dificultoso se le hace amar a Dios. Porque el amor a Dios significa una unión con Él, una unión con su Espíritu. Y en esa unión con Él, el alma no puede pecar más. Se peca, aunque sean pecados veniales, porque el alma deja de estar unida a Dios. Cuando el alma está fuertemente unida a Dios, ya no puede pecar, porque en la unión con Dios, en el amor divino, no existe el pecado. Cuando se peca, eso es señal de que no estás unido totalmente a Dios. Conoces a Dios, has salido de tus pecados, te has arrepentido, estás expiando tus pecados, pero vuelves a pecar. Y eso es señal que todavía la unión con Dios no es irrompible, sino que es débil, que es temporal, es por momentos, y que hay que seguir luchando por alcanzar esa unión definitiva con Dios. En el cielo no se puede ir hasta que el alma no esté unida fuertemente, sin posibilidad de romper esa unión con Dios, esa ligazón con Dios. Quien va expiando sus pecados, quien va reparando su mala vida, poco a poco va subiendo los grados de unión con Dios. Poco a poco se va atando fuertemente a Dios, se hace más semejante, su alma se transforma en Dios. Su alma participa del ser divino de una forma más completa. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Quien poco trabaja en expiar sus pecados, en reparar su mala vida, en quitar apegos en esta vida, quien vuelve a sus pensamientos humanos o quien vuelve a sus malos caminos, entonces poco ama a Dios, poco hace la voluntad de Dios. De vez en cuando se acuerda, cuando deja su humanidad, cuando deja de pensar como hombre, entonces empieza a amar a Dios, empieza a hacer la voluntad de Dios. Pero como vive arrastrado por sus pasiones, arrastrado por sus soberbias, arrastrado por sus apegos a esta vida, entonces, como no trabaja en quitar, en expiar sus pecados, a quien poco se le perdona, poco ama, poco se une con Dios, poco entiende la voluntad de Dios, poco va en busca del querer divino para su vida. Esta pecadora era María Magdalena, que ahora se muestra a los pies del Señor y en la pasión, al pie de la cruz, va a estar ella contemplando el dolor de su amado y será a ella la primera que Jesús se le aparecerá resucitado. Una gracia para el alma de esta mujer que amó mucho al Señor porque expió mucho su pecado. Siete demonios tenía en su alma cuando estaba en su pecado. Pero el Señor la tocó y entonces se apoderó de ella el horror al pecado. Un santo horror inundó su corazón y solamente ambicionaba hacer en su vida un solo deseo: reparar su vida de pecado, quitar todo el purgatorio. Que en esto tienen que imitarlo todas las almas, porque todos nacemos en el pecado original, todos cometemos muchos pecados en la vida, y una vez que se sale de ellos, lo único que importa es reparar, expiar esos pecados. No interesa lo demás, porque esta vida es una lucha espiritual. No estamos en este mundo para construir, levantar una vida humana según nuestros pensamientos, sino que estamos en este mundo para una elección espiritual, para estar con Dios o para estar con el demonio, para hacer las obras de Dios o para hacer las obras del demonio. Y por lo tanto, una vez que se sale del pecado, hay que ponerse a trabajar para expiar todo ese pecado convenientemente, para quitar el purgatorio. Y esto es lo único que hay que hacer. Lo demás no interesa para nada. Y eso es lo que hace esta mujer llena de demonios, con una vida totalmente desastrosa, desordenada, la cual solo ambiciona un solo deseo: el reparar su vida pasada. Ha pecado en público, su pecado es público, y por tanto necesita una reparación, una expiación pública de sus pecados. Y es lo que hace a los pies del Señor. Una mujer que vivió en su lujo, derrochando su riqueza, pues ahora pone esa riqueza, sus perfumes, sus ungüentos, a los pies de su libertador, con su cabellera, con la cual se mostraba tan orgullosa, va a enjugar los pies del Señor. Y sus ojos, con los cuales seducía a muchos hombres en su pecado, ahora están llenos de lágrimas, anegados de arrepentimiento por su mala vida. Y hace esto María Magdalena públicamente en un festín que celebra un fariseo y que va a ser esta acción divina, causa de sonrisas maliciosas y de cuchicheos. Los hombres nunca entienden los actos de la vida espiritual. Los hombres siempre juzgan las obras de los otros hombres exteriormente, sin ver la intención que anima las obras de esos hombres. Pero esta mujer que no tiene respetos humanos, que no le importa el qué dirán, va a hacer su obra en medio de tantos hombres que la conocían por su pecado. El fariseo se escandaliza. Si este fuera el profeta, conocería ciertamente quién es la mujer que le toca. Aquí está el movimiento de orgullo judaico tan característico en los fariseos, que lo creen saberlo todo, que tienen derecho a juzgar las vidas de todas las personas, que solamente viven para encasillar a las personas según sus mentes bloqueadas, envenenadas de soberbia. Y el Señor va a corregir a este fariseo y le va a mostrar la verdad de lo que es el fariseo y la verdad de lo que es este alma que ha salido de su pecado y que está haciendo esta obra de expiación pública. Tú, fariseo, que te jactas de conocer la ley, que tienes obligación de darme agua para los pies cuando entro en tu casa, antes de ponerse a la comida, tú, fariseo, no me has dado agua. Luego has fallado en tu ley. Has pecado según tu ley y no ves tu pecado. No atiendes es tu pecado, pero este alma pecadora, nada más que entró en tu casa, vino a darme ese agua, el agua de su arrepentimiento, porque este alma ve su pecado, tiene su pecado delante de ella y por eso se arrepiente de su pecado. La vida del fariseo consiste en no ver su pecado. La vida de esta pecadora, de María Magdalena, consiste en ver su pecado. Esta es la verdad que Jesús pone públicamente en casa del fariseo. El fariseo que se jacta a servir a Dios con sus leyes, sin embargo, no hace ningún servicio divino, por su soberbia, por su orgullo, por creerse santo y justo, porque creerse que midiendo a los demás ya tiene el cielo conseguido. Y esta pecadora que solo entiende de la ley de Dios, no de leyes humanas, es la que más ama, la que más entra en Dios, la que más sirve a Dios. Se sirve a Dios cumpliendo sus leyes. No se sirve a Dios diciendo que conozco la ley, pero después en la práctica no la pongo en práctica, no la cumplo. Tú, fariseo, que por tu ley tienes obligación de darme el ósculo de la paz y no me la has dado, y esta pecadora no para de besarme los pies. ¿Dónde está, fariseo, el amor a mí, el respeto a tus semejantes, la caridad fraterna de que tanto haces gala en tu vida? Te mueves en tu estatus social, pero haces diferencia con los hombres. No eres igual en tu comportamiento con todos los hombres. Por eso me has invitado a comer, no porque creas en mí, sino solo por tu curiosidad de entender quién era yo. Y esta alma pecadora me conoce. No está en ese lugar por un estatus social y es la única que sabe comportarse con su Dios. La única que hace una obra digna de servicio a Dios. La única que muestra la caridad verdadera hacia Dios y hacia los demás. Tú, fariseo, por tu ley, tenías que ungirme la cabeza, porque si me consideras rey, el Mesías, entonces dame la unción, dame la bendición del Señor al entrar en tu casa. Reconoce en tu casa la dignidad que yo tengo. Pero esta pecadora que bien sabe quién soy yo, está ungiendo mis pies porque pronto voy al Calvario, al sufrimiento, a la muerte. Unge mis pies para la sepultura y tú no has osado ungirme mi cabeza para mi reinado porque no crees en mí. No crees en mi reino. Esta pecadora muestra ante los demás su arrepentimiento de su pecado. Esos son sus lágrimas y el enjugar con su cabello los pies del Señor. Muestra también ante los demás la unión que tiene con el Señor. Por eso le besa los pies. El ósculo de la paz, signo de la unión con Dios. Y esta pecadora señala lo que es el Señor, señala la obra del Salvador al ungir sus pies para su sepultura. Señala que su reino no es de este mundo, es espiritual, y que por tanto su obra es espiritual, para un fin divino, para salvar y santificar las almas en este mundo lleno de pecado y cuyo príncipe es el demonio. Y por esta obra que hizo este alma pecadora, María Magdalena, se le perdonan todos sus pecados, se le expía todo su purgatorio. Tus pecados te son perdonados. Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y los hombres, soberbios como son, no entienden lo que Jesús hace. ¿Quién es este para perdonar pecados? Ya Jesús había hecho un milagro con el que estaba paralítico en una camilla. Un milagro para demostrar que tenía poder para quitar los pecados. Y los fariseos siguen sin creer en las obras de Jesús. Siguen sin creer en Jesús. Por estar metidos en su soberbia, viviendo en sus ideas, midiendo todas las cosas humanas y divinas según sus inteligencias humanas, según sus entendimientos, según sus filosofías, y entonces no pueden aceptar la verdad de lo que es Jesús, ni la verdad de las obras de Jesús. Ven las obras de Jesús y no las comprenden, porque no se ajustan a sus obras humanas. Quieren tener un Mesías a su medida humana, quieren tener un Dios según sus pensamientos humanos, según sus leyes humanas, y no comprenden la vida espiritual del alma hacia Dios. Por eso no comprenden cómo este alma se comporta con su Dios en medio de ellos, públicamente. No comprenden tampoco la actitud de Jesús ante este alma pecadora, la actitud de Dios ante el alma que se arrepiente de su pecado y que expía todo su pecado. Y por eso los hombres viven en su ceguera y en su sordera espiritual, porque están ahí metidos en su inteligencia humana, en sus obras humanas, y se creen santos y justos porque piensan bien la vida o porque siguen sus leyes humanas que están acomodadas a sus vidas humanas. Es esta mujer pecadora ejemplo para los fariseos, luz para ellos que por supuesto desprecian con sus inteligencias humanas y con su vida podrida en su soberbia.